creo que le vaya a contestar. Esta. Está bien. Creo que Tom York. Pues ahí el tema es que los Greenwood son judíos, lo que tengo entendido. Ok, bueno, ya te digo. Ya le confirmo eso. Creo. Sí. Ya te confirmo. Pero sí. Hablando de eso, de Johnny Greenwood, qué buena música la que hizo para One Battle After Another. Uh-huh. Viva la revolución. Qué gran, gran película. Ay, verdad que me la tengo que ir a ver. Por favor. Ayer esa sí me la quiero ver. Te va a gustar. Sí. Te va a generar ansiedad. Sí. Te va a generar ansiedad, pero es muy buena. Te hace reír mucho. Me va a tocar tomarme una ashwagandha antes. Con Alejandro llegamos a la conclusión o que somos muy raros porque nos reímos en la escena más horrible. Es horrible, sí. Mientras el teatro estaba en silencio. Cierto. Okay. Yo creo que sí, Dayana, somos muy raros. Sí. Mira, ahí está la respuesta. Lloré de la risa, pero hasta casi. Yo también me reí. Pensando que todo el mundo se iba a reír. Y nadie se rió. No. A mí también casi me sacan del teatro en ese momento. Todos en silencio y yo, ay, creo que no era para reírse. Bueno, en el momento. Seguimos hablando de canciones horribles de los 80. ¿Podemos seguir poniendo canciones horribles de los 80, por favor? Por favor. Porque aquellas canciones malas de los 80 son las que más amamos, amigos. Exactamente. En Mañanas de la X. Acompáñenos en este, en esta encuesta nacional. Sí. Y me gusta porque la gente ya se está lanzando. Anímese, anímese. La idea no es despotricar cancelar de los 80, sí, ni cancelar nada. Esa. No, nosotros somos tan fans de los 80 como usted. No lo tome mal. No lo tome a mal. No. Use su capacidad para matizar la vida. Exacto. Con nosotros en Mañanas X. De hecho, este va a ser nuestro tema de la semana. Pensamiento crítico. Y si no hay pensamiento crítico, no importa. Piense en esa canción que a usted le encanta de los 80. Pero que usted sabe. Usted sabe que no es una buena canción. Nicolás Agudelo dice Whip It. Ay, no, mira, es un sonsonete inmamable. Ay, dice. Pero que sé, con las materas no se metan. Son las peores canciones de los 80 aquí en Mañanas de la X. Aquí está Divo con Crack and Whip. Whip it. Divo en las Mañanas de la X 103.9 FM. Mira, Golden está que mantiene, estoy haciéndole toda la fuerza y el seguimiento. ¿Cuántos? ¿Siete semanas ya número uno? Ocho. Va para la octava semana. Ahora, este es un momento de fuego, es ahora o nunca, intenso. Porque con la salida del nuevo disco de Taylor, corre el riesgo de no seguir ahí. Así que, comunidad del K-pop, no permitamos. Pero no ha pasado, porque mire que yo pensé que iba a haber una cantidad de ruido alrededor del álbum de Taylor. Sí. Dije, esto va a estar inmamable, todas las historias en Instagram, y todos sí, los videos, todo. No, yo estaba esperando una oleada más grande de Taylor Swift y no. Me gustó que en el timing sale lo de Taylor, pero también salen ellas, las cantantes originales, en Saturday Night Live, que alcanza a mover un poquito más todo el tema de Golden. Y en este momento sigue de número uno. Y si usted no quiere que Taylor llegue al número uno, tiene que escuchar Golden. Ahora, mucho más. Están pasando cosas muy raras y esto es un experimento social que hice a través de mis redes sociales. Y es que Taylor Swift, yo hice un Millennial Chronicles y fue el más reciente de Taylor Swift, pensando en la cantidad de gente que iba a aparecer como Swifties, ¿cierto? Sí, claro. Que son muchos. Sí. Pero alcancé a ver algo que se repitió mucho y dije, esto es para pensar. La gente considera a Taylor Swift como una artista nueva, como una artista de las nuevas generaciones. Que si usted escucha a Taylor Swift, usted tiene entre 13 y 16 años. Y yo decía, ¿la gente se le olvidó cuándo salió Taylor Swift? O sea, la gente se le olvidó que ella hizo Country, se le olvidó en el 2008 cuando salía con su primer álbum y demás. No, la gente tiene en su top of mind que Taylor es una artista nueva para las nuevas generaciones. Increíble, ¿no? Sí. No, la gente de mi edad o mayores consideran a Taylor Swift como el K-pop, como, no, eso es para las nuevas generaciones, son para los niños. Y es como, qué raro. Sí, eso sí. Son las Mañanas de la X. Ayer estuvo en Jimmy Fallon. ¿Ella? Taylor Swift estuvo presentando su nuevo álbum The Life of a Showgirl y estuvo hablando, entre otras cosas, de algo que mucha gente estaba esperando en los Estados Unidos y no pasó, y fue que fuera el show de medio tiempo del Super Bowl. Así, porque la NFL, el director, había dicho que sería un honor tenerla. Claro. Pero y Jay-Z también. Dijo sus cositas, ella y dijo Jay-Z, quien es el que escoge a la artista de medio tiempo, le había consultado, le había dicho, oiga, qué chévere sería que usted estuviera en el show de medio tiempo del Super Bowl. Pero ella se quejó también un poco de... Pues esto fue lo que dijo. Jay-Z. A ver. Esto fue lo que ella intentó decir. Sometimes we'll call and say, how does she feel about the world? Yeah. And that's not like an official offer or an official look or like a conference room conversation. It's just like a feeling, our teams are really close. How does she feel about it in general? And we're always able to like tell him the truth, which is that like, I am in love with a guy who does that sport on that actual field. Like, that is violent chess. That is gladiators without swords. That is dangerous. Wow. I am, the whole season, I am locked in on what that man is doing on the field. Can you imagine if, like, he's out there every single week, like, putting his life on the line, doing this very dangerous, very high pressure, high intensity sport? And I'm like, I wonder what my choreo should be. Oh my gosh, honey, let me have one thing. I think we should do two verses of Shake It Off into Blank Space, into Cruel Summer would be great. Like, yeah. It's just like, this is nothing to do with Travis. He would love for me to do it. I'm just too locked in. Ahí está, esa es la respuesta. Su esposo futuro es parte de la NFL. ¿Por qué habría ella de meterse en un show de medio tiempo? Sería bastante complicado, dice. Es peligroso para ella. Jay-Z sí me ha llamado. Los dos equipos de las dos oficinas son muy cercanos. Nos conocemos, hablamos constantemente, hemos tenido llamadas telefónicas, pero nunca ha sido como una conversación muy formal. Siempre ha sido como, ¿cómo se sentirá ella hacer un Super Bowl, un medio tiempo? ¿Qué será que le gustará? Pero nunca ha sido una oferta real. Y dijo, y además, así lo fuera, pues mi esposo está allá afuera noche tras noche, juego tras juego, en este, ¿cómo se llama? En este partido de gladiadores sin espada, sacrificando su vida haciendo este deporte. Imagínese yo pensando qué coreografía haría yo para el medio tiempo del Super Bowl. Definitivamente no es algo que esté contemplando Swift, y pues seguramente pero yo sí lo haría. Es algo. Bob Lefsetz escribió en su carta. Ah, ok, me gustaría saberlo. Que una de las razones por las cuales Swift no hace el show de medio tiempo del Super Bowl tiene que ver con el impacto mínimo que tuvo en términos de relevancia cultural la presentación de Kendrick Lamar en el Super Bowl puntualmente. Dice, el show de medio tiempo de Kendrick Lamar hizo parte de lo que se ha llamado en las comunidades del hip hop una vuelta olímpica luego de haber destruido a su rival Drake. Lo cierto es que los 150 millones de televidentes del Super Bowl no estaban interesados en la pelea entre Drake y Kendrick. Uh-huh. Y es muy probable que no estén interesados en el nuevo disco de Taylor Swift. Y además, la otra cosa también que dijo Lefsetz como análisis de por qué no está Taylor Swift en el Super Bowl es, no hay nada que promover, no hay nada que anunciar. Y Swift solamente se monta en eventos donde pueda anunciar algo con el fin de expandir y eso de promover. Creo. Eso lo creo. Entonces ahí está. Esa es la aparición de Taylor Swift en el show de Jimmy Fallon. Alejandro. Y cuando regresemos, vamos a continuar con sus canciones, peores canciones de los 80, pero antes, eso es de la banda sonora de la película Young Guns 2, protagonizada por Emilio Estevez, el hermano mayor de Charlie Sheen. Estevez. Con un elenco estelar de jóvenes estrellas. entre las que estaban más adelante, quien sería el protagonista de CSI, Grissom, haciendo de Pat Garrett, con la guitarra de Jeff Beck. Aquí está Bon Jovi, esto es Blaze of Glory. Colombia.com. Son las mañanas de la X103.9 FM. Ayer, en la víspera del segundo aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023 que dio inicio a la guerra en Gaza, Israel y Hamas comenzaron conversaciones indirectas en una ciudad turística del Mar Rojo para discutir el plan de paz de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump. Ambas partes están bajo presión para acordar un alto al fuego, pero también se cree que están muy lejos de coincidir en temas clave, como si Hamas se desarmara y las tropas israelíes se retirarán. Al iniciar las conversaciones, Hamas declaró que estaría dispuesto a liberar a los rehenes que aún mantiene a cambio de la liberación de prisioneros palestinos detenidos por Israel, aunque estos detalles aún se están negociando. La Casa Blanca está presionando para que las conversaciones avancen rápidamente y se espera que la fase inicial tome varios días. Así que arrancan esas conversaciones para terminar la guerra en Gaza, en Egipto. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Seguimos con las peores canciones de los 80 aquí en las mañanas. Y definitivamente, da, da, da. Esta es una de las cosas más horribles de la década de los 80. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué lo permitíamos? Da, da, da, da. Aquí está. Trío, se llama... Ajá. Da, da, da. Ahí va. ¿Por qué lo permitimos? Ajá. Te voy a decir. MTV. Sí, exacto. Ya. Ajá. Ajá. Las es luz.